más. Lo necesito vos, dejalo todo y vete conmigo. Ya no quiero ser tu amante, ya no puedo hacerlo mal. Y ya no quiero ser tu amante, y yo quiero ser el mal. Ya no quiero ser tu amante, ya no puedo hacerlo mal. Y ya no quiero ser tu amante, y yo quiero ser el mal. Thank you. suelta las fiestas, hermano. Por eso Wonko te dice, canta. ¡Canta! Noche buena y año nuevo, y qué hermosa Navidad. Y que el mundo se ilumine con esperanza, amor y paz. Noche buena y año nuevo, y qué hermosa Navidad. Que el mundo se ilumine con esperanza, amor y paz. Comeremos pan, pedacitos de turrón. Brindaremos hoy con jugo de caña y ron. Y al amanecer del día de mañana, Dios su mano extenderá para que el mundo vuelva a cantar. Noche buena y año nuevo. Y qué hermosa Navidad. Y que el mundo se ilumine con esperanza, amor y paz. Qué buena y año nuevo. Y qué hermosa Navidad. Y que el mundo se ilumine con esperanza, amor y paz. Amor, mucho amor, cariño, inmenso cariño. La paja, Willy, la paja. Noche buena y año nuevo, y qué hermosa Navidad. Y que el mundo se ilumine con esperanza, amor y paz. Noche buena y año nuevo, y qué hermosa Navidad. ¡Sí! Y que el mundo se ilumine con esperanza, amor y paz. Los niños reirán, la luna los alumbrará, papá y mamá dirán, Jesús ha nacido ya. Se verá reír, se verá cantar, alegría llegará y la tristeza se alejará. Noche buena y año nuevo, y qué hermosa Navidad. Y que el mundo se ilumine con esperanza, amor y paz. Y qué hermosa Navidad. Y que el mundo se ilumine con esperanza, amor y paz. Qué buena y año nuevo. Y qué hermosa Navidad. Y que el mundo se ilumine con esperanza, amor y paz. Qué buena y año nuevo. Sí. Y qué hermosa Navidad. Y que el mundo se ilumine con esperanza, amor y paz. Por las calles. querer. Nunca murió, vuelve a vivir otra vez junto a mí, sin abrir los ojos, sin besar los labios. María Celeste, vine a cubierto de ti, sin abrir los ojos, sin besar los labios. María Celeste, ¡Esa! felicidad, encontrará felicidad. ¡Claro que sí! Bueno, esto es para la barra del Olímpico, del Sur, bueno, ¿qué digo? De todos los barrios de Paysandú. A ver, Willy. Yo me voy a Casablanca. Thank you.

tu amor. El haberte amado poco, como poco, casi nada, has podido amarme tú, tú que ahora me has enseñado cómo no se quiere más. Te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca, y hasta el aire que respiro. Te regalo y así espero que comprendas que mi amor es algo grande y que el tuyo solamente vale poco, casi nada. Espero que comprendan que mi amor es algo grande y que el tuyo solamente vale poco, casi nada. Palabras, olvida todo, no te rogaré. Tú nunca me has querido, yo no fui correspondido. Aléjate, no atormentes mi corazón. No te guardaré rencor por lo que hiciste con mi amor. Yo fui bueno y por bueno se me escapó. Para que vean que este negrito ya no te quiere más. ¡Dos horas! Se perdió.